Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bienvenido. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Muy buenas noches, les saluda Evelyn Dublán desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, en una tarde bastante fresca, junto con mi querida compañera Animal Ruth, que pues ahí anda con un asunto como un poquito de la pancita y que les pido que le manden la mejor vibra para ella, con que se tome unos segunditos cerrando los ojos y mandándole amorcito en color rosita suave, con eso ella tendrá para ir sanando, pero ya está aquí sin falta, como siempre, se vino para acá a acostar, está, ya la verán ahorita en la foto, junto con nuestro querido Lenin, que él también está por aquí todos los jueves, y pues listos para iniciar este último programa del año, además con el tema muy ad hoc, que es cerrar ciclos. Así que pues les recuerdo también que pues pueden estarnos contactando, aunque vamos a salir pues por estas fiestas, a lo mejor no vamos a estar al aire, pues están las redes sociales. Acuérdense que en Facebook, Twitter nos encuentran como Radio Ciudad Plástica o como Mente y Ser, y nos dará mucho gusto saber de ustedes durante esta temporada qué hacen, cuáles son sus costumbres, a dónde se van a ir de vacaciones, si no nos van a llevar, cuéntenos, presúmanos, háganos sufrir de este lado, que por acá nos quedamos en la ciudad de Pachuca, pero que también muy disfrutable, porque yo creo que todos los que deciden no salir de su ciudad cuando es temporada de vacaciones, aman que no haya tráfico, nunca hay gente en las tiendas, todo está como tranquilito, llegas en dos minutitos, no hay ruido, el vecino ruidoso se fue con sus niños a algún lado a dar lata a otro lado. Entonces, bueno, pues a disfrutar también de la ciudad. Y por supuesto que nuestros compañeros animales también lo agradecen bastante, baja mucho el ritmo de toda esta locura humana, y bueno, pues ahí a disfrutar sobre todo pues las fiestas familiares, con amigos, con uno mismo. Y les decía, vamos a tener este programa, pero pues antes de seguir, les recuerdo y le agradezco el espacio a Radio Ciudad Plástica, a Lalo Marmolejo en los controles, a Mayra Correa en las redes sociales, y a nuestra productora Gladys Santiago, pues que siempre está ahí tras bambalinas apoyándonos. Entonces, ¿qué les parece? Sí, pues para comenzar con este último programa del año, nos vamos con la primera sección de El Oráculo. Y como se irán dando cuenta el día de hoy, tuve un pequeño olvido, porque hoy no vino el cuenquito, porque me salí muy temprano de casa y es hora que no regreso, pero pues hoy le tocó descansar a los cuenquitos. El año que entra ya les estaré por ahí reponiendo esto de los cuencos y un proyecto que hay con respecto al sonido y cómo nos va ayudando. Pero pues vamos a imaginarnos esos cuenquitos que han estado con nosotros. Creo que es la primera vez que faltan, ahora que lo pienso. nunca se habían ausentado. Pero pues vamos a iniciar con la sección, aunque no esté nuestro cuenquito. Entonces, esta noche nos acompaña el oráculo de sanación con los ángeles de Doreen Virtue. Este fue el primer oráculo que vino al programa, el primer programa que tuvimos aquel 5 de febrero del 2015 fue este. Es el primer oráculo que yo tuve y me gusta mucho, entonces vamos a pedirle que pues nos mande el mejor mensaje que tenga para nosotros, que tengamos que recibir para cerrar ciclos, y yo voy a sacar una carta a nombre representando a todos los que nos están escuchando en vivo o grabado, no importa. Y sale la carta que se llama Poder. Ahorita por allá le van a estar tomando fotito a la cartita para que ustedes la vean. Y les voy a leer cuál es la canalización, el mensaje canalizado que hace Doreen Virtue, esta angelóloga muy famosa, que habla de la angeloterapia, que es un proceso muy importante, ya hablaremos en otro programa de eso. Pero bueno, esto es lo que ella ha canalizado y dice: permite que tu yo exprese su poder. Está bien que seas poderoso, porque sabes que expresas tu amor con amor. Tienes en tu interior todo el poder de tu creador. Tienes a tu disposición todo el poder del amor, la sabiduría y la inteligencia divina. Cuentas con el poder espiritual de ver a los ángeles y el futuro. Tienes el poder intelectual de entrar a la sabiduría universal de la mente. Tienes el poder emocional para comprender a los demás y el poder físico, que es verdaderamente ilimitado. Los ángeles te piden que les entregues los temores que te provoca el ser una persona poderosa. Tus ángeles ven un aspecto tranquilo y bello de tu verdadero poder, que proviene del único poder del universo, el amor divino. Permite que tu ser brille con este amor radiante para que tu verdadero poder llegue al mundo de formas milagrosas. Muy bien, pues, ahí está el mensaje de esta noche para el programa de Mente y Ser. Y muy importante el aspecto del poder para cualquier cosa que vayamos a emprender. Ahora, quiero hacer como un pequeño paréntesis antes de entrar como al tema, porque justamente este fin de año, no solamente hablamos del fin de año de, pues, el 2016, sino que hablamos del fin de ciclo de la era de, bueno, no era como tal, pero de un ciclo más largo que es de 9 años. Generalmente, energéticamente, tenemos ciclos de 9 años, y el 2016 es el último año, ¿no? Fue el último año, y 2017 es año 1, lo cual es muy importante porque nos habla de que van a empezar, va a haber muchos nuevos proyectos, que aunque tal vez no se concreten en ese año como tal, todo lo que inicie de manera armoniosa y en amor en el 2017 es altamente probable, altamente, 99.9%, de que sea duradero y que sea algo que se consolide de una manera muy, muy fuerte, con una muy buena energía. Así que este poder del que nos habla el oráculo, hay que tomarlo, hay que contactar con él para poder emprender todo lo que venga a partir del 1 de enero, dentro de unos cuantos días. En realidad estamos hablando de ya casi nada, ¿no? Ya 9 días para que esto suceda. Y para poder utilizar todo ese poder, pues entonces nos lleva a la parte del programa que hoy vamos a tratar. ¿Qué es esto de cerrar ciclos? ¿Cómo se cierran los ciclos? Porque además, híjole, a ver, Evelyn, si me cuesta trabajo cerrar el de un año, del 2016, decía el recuento, ahora imagínate que hablemos el de los 9 años que tengo acá, en este ciclo más grande que me hablas, o relaciones importantes, o cambios que hubo. Si tú te das cuenta, este año estuvo caracterizado por eso. Hubo muchos cambios, como que la vida dio vueltas y vueltas y vueltas y volvió a dar vueltas, o como diría mi mamá, ¿no? Como que parece que agarraron la vida, me la voltearon al revés y la volvieron a poner en su lugar, ¿no? Entonces, pues sí, a veces pasa, ¿no? Hay momentos muy importantes. Igual y si echas memoria a qué estabas haciendo hace 9 años, pues y dirás, ah, sí, ¿sabes qué? Me estaba pasando ABC, sí, sí es cierto, sigo batallando con asuntos que iniciaron en aquel año, tengo que cerrar todavía algunos aspectos que tienen, pues, este tiempo trabajándose. Es muy importante para que no los arrastres al siguiente año, porque acuérdate que lo que ocurre al siguiente año va a ser algo que se va a consolidar. Entonces, hay que evitar eso desde la parte energética y espiritual, echándole ahorita a lo que queda del 2016 todos los kilos. Sí, pues si le flojeaste durante todo el año energética y emocionalmente, pues sí tendrás más chamba estos días, pero bueno, también es importante que nosotros nos pongamos las pilas y vayamos haciendo lo que nos corresponde en la medida de lo posible en estos días. Toma los temas que sean más importantes, trabájalos, puedes hacer tu ritual de cerrar ciclos, en fin, ahorita iremos platicando un poquito de eso, pero ya no me alargo más con ese breviario y vamos a comenzar a platicar sobre qué es este asunto de cerrar ciclos. Seguramente lo has escuchado muchas veces, has utilizado la palabra, bueno, la frase, has intentado hacerlo, en fin, ¿no? Es algo que es parte de la vida de la vida cotidiana, ¿no? Los cerrar ciclos es una como una actividad, una actitud, una conducta que nos lleva de algo que todos los seres humanos y todos los seres vivos tenemos que pasar muchas veces en la vida. Muchas, ¿no? Nacer es terminar un ciclo, morirnos es terminar como el ciclo completo, pero en el intermedio hay un montón que se van terminando todo el tiempo, que están ahí, que son parte del día a día. A veces hay unos más significativos que otros, hay algunos que nos cuestan más que otros, pero es parte de lo cotidiano. Y en realidad debo decirte que tú ya sabes cómo lo tienes que hacer. Hace poco un maestro me decía: todo lo que necesitas para sanar, ahí está adentro. No podemos decir, bueno, es que, híjole, no, esta persona no puede sanar porque necesitaría, pues algo que está solamente en Venus, ¿no? Pues, híjole, lástima, ¿no? Pues hasta que de pronto el hombre vaya a Venus. No, claro que no. todo está dentro de ti y todo existe dentro de ti para que puedas tener acceso a esa sanación. Nos vamos generando la idea a partir de lo que implica cerrar ciclos, ya con una actitud que va a determinar cómo sea nuestro cerrar ciclos, ¿no? Te decía, cerrar ciclos implica simplemente el acto de terminar y es algo completamente natural, es algo necesario, ¿no? Para que la vida pueda existir como la conocemos, como el universo la tiene planeada, tiene que haber una ruptura y un final de ciclos, pero esta actitud que le sumamos al proceso es lo que de pronto nos va haciendo complicada la vida, ¿no? Uno de mis guías, por ejemplo, dice que el universo tiene muchas ventanas y en realidad las cosas que nos pasan tienen que ver con la ventana a la que decidimos asomarnos, ¿no? Entonces, claro, si a mí me sucede que estoy asomada a la ventana donde cerrar ciclos es bien complicado y es bien difícil. Y resulta que mamá un día me dijo, papá, mira, ven y asómate por esta ventana. Y entonces ahí me quedé. Y bueno, y luego a lo mejor intenté asomarme a otra donde también estaba bien complicado el asunto. Pero pues son las únicas que conozco. Pero ya de ahí determino que todo lo que existe en el universo es complicación para cerrar ciclos. Pues sí, así lo voy a vivir. Pero no porque sea de esa manera, sino porque son las áreas donde estoy intentando o donde estoy viendo la vida, ¿no? Todo el tiempo, en cualquier momento, tú puedes cambiar de ventana y esto es algo que depende de la manera en la que tú decidas que esa vida se va a llevar a cabo, porque pues sí, si yo me aferro, si tengo miedo, si digo es que esta es la única ventana y me niego a mirar otras, pues bueno, obviamente voy a ir teniendo como estas profecías autocumplidoras, no voy a ir teniendo como estos decretos. Y tenemos que ser conscientes de que también vamos construyendo eso en nuestra existencia, que no es que la vida haya sido mala y nos dijera solamente tú en todo este planeta vas a tener que despedir a tus padres, solamente tú vas a tener que ser, te van a tener que sacar de esa casa y vas a tener que dejar ese trabajo y te va a dejar el novio o la novia o solo tú en el universo. No nos engañemos, no es algo que solamente nos pase a nosotros. Y algo muy importante, por ejemplo, es que desde la psicología se habla de campos morfogenéticos. Esos campos lo que hacen es que conforme alguien va aprendiendo una cosa, hace que automáticamente la información llegue a nivel inconsciente a otros que están cerca, aunque no lo hayan vivido. Hay mucha investigación en México, la UNAM hace investigación sobre eso, por ejemplo. Y esto es algo que parece que lo aplicamos como a todas las cosas. Por ejemplo, que ya sabemos cómo usar la tecnología, ¿no? Es como, ah, sí, ya sé cómo usar el celular y todos son básicamente lo mismo. Y bueno, ya ni hablemos de la facilidad que nos da ver la televisión o prender una computadora o manejar un auto, ¿no? Pero es como si en la parte emocional dijéramos, no, aunque la humanidad ha cerrado ciclos desde el que es humanidad, es muy difícil, yo no puedo. Eso es algo completamente irracional, no funciona de esa forma. Lo que ocurre es que esa actitud que tomamos es la que nos va como teniendo, nos va planteando complicaciones y tenemos algo que se llaman resistencias. Las resistencias nos ayudan, pero habría que explorarlas también como de diferentes lugares. Por ejemplo, está la resistencia desde el lado físico. Cuando tu cuerpo dice, no quiero, y entonces el cuerpo empieza a enfermarse y dice, no, es que no me gusta cada vez que hay un cambio, yo me pongo muy mal y me afecta, ¿no? Te voy a poner una frase típica de el invierno o el verano, ¿no? Son como las dos estaciones en las que más lo escuchamos, pero es que me enferma el cambio de temperatura, ¿no? ¿Cómo te va a enfermar el cambio de temperatura si estás hecho y diseñado para vivir en este planeta donde no hay una temperatura constante? Yo hubiera sido o nacido en un planeta donde la temperatura todo el tiempo es la misma y casi es de laboratorio, donde no hay ninguna variante, te creo que eso sea algo que te enferme. Pero es este asunto donde quizás si exploramos a la persona que usa esas expresiones, probablemente no solamente le enfermen los cambios de temperatura, sino que le enfermen los cambios en general y le cueste trabajo soltar, ¿no? Pero expresiones de este tipo hay muchísimas, ¿no? Me acuerdo que alguna vez tenía una amiga que me decía, es que solo yo puedo cuidar a mi hija, ¿no? Porque y fíjate que si se la dejo a fulanito, ay no, siempre se me enferma, siempre. Es que tiene al compañerito y que le enferma y que tiene ahí el virus y la gripa y la pancita. ¿Cómo? no, esto no sucede en el reino animal, ¿no? No sucede en el reino vegetal. Claro, uno pasa por un proceso de adaptación, pero una vez después adquieres la sabiduría, tu cuerpo lo introyecta, tu ser lo aprende y entonces funcionas de esa forma, ¿no? Pero esta resistencia física es muy común. Generalmente las personas no nos damos cuenta de que el cuerpo nos está hablando de aquello que no queremos trabajar. Entonces, hay que aprender a fluir con esa parte. Y bueno, pues no es la única manera de resistencias. Pero, ¿qué te parece si antes de que te siga contando sobre las resistencias emocionales y energéticas, nos vamos a un corte musical y cuando volvamos, entramos con nuestro cuento sanador y seguimos platicando sobre cerrar ciclos, este asunto de las etapas, qué son, cómo se viven y algunas alternativas, pero además, por supuesto, nuestra meditación, que será la última de este año, pero que nos ayudará precisamente a ir identificando esas puertas que se cierran, pero también aquellas que se abren, ¿no? Porque es parte de los ciclos. Entonces, no te vayas, seguimos con más de tu programa Mente y Ser aquí en Radio Ciudad Plástica. Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bienvenido. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estamos de vuelta en tu programa Mente y Ser. Te recuerdo las redes sociales en las que puedes contactarnos. Estamos en @menteyser o @ciudadplasticar o bien en Facebook como Radio Ciudad Plástica o Mente y Ser. Nos puedes seguir, comentar, preguntar, sugerirnos algunos temas, contarnos cómo es para ti este asunto de cerrar ciclos y nos encantará poder leerte y saber también qué vas a hacer en esta temporada de vacaciones en donde no habrá programa de Mente y Ser, pero que volveremos como muy pronto. Entonces, vámonos ahorita con el cuento sanador. Y esta noche nos acompaña un cuento del autor Jorge Bucay, que se llama Obstáculos. Y dice, voy andando por un sendero. Dejo que mis pies me lleven. Mis ojos se posan en los árboles, en los pájaros, en las piedras. En el horizonte se recorta la silueta de una ciudad. Agudizo la mirada para distinguirla bien. Siento que la ciudad me atrae. Sin saber cómo, me doy cuenta de que en esta ciudad puedo encontrar todo lo que deseo. Mis metas, objetivos, logros, ambiciones y mis sueños, todos están en esa ciudad. Lo que quiero conseguir, lo que necesito, lo que más me gustaría ser, aquello a lo cual aspiro o que intento, por lo que trabajo, lo que siempre ambicioné, aquello que sería el mayor de mis éxitos. Me imagino que todo está en esa ciudad. Sin dudar, empiezo a caminar hacia ella. A poco de andar, el sendero se hace cuesta arriba. Me canso un poco, pero no me importa. Sigo. Diviso una sombra negra más adelante. Al acercarme, veo que una enorme zanja me impide mi paso. Temo, dudo. Me enoja que mi meta no pueda conseguirse fácilmente. De todas maneras, decido saltar la zanja. Retrocedo, tomo impulso y salto. Consigo pasarla. Me repongo y sigo caminando. Unos metros más adelante, aparece otra zanja. Vuelvo a tomar carrera y también la salto. Corro hacia la ciudad. El camino parece despejado. Pero me sorprende un abismo que detiene mi camino. Me detengo, imposible saltarlo. Veo que a un costado hay maderas, clavos y herramientas. Me doy cuenta de que están allí para construir un puente. Nunca he sido muy hábil con las manos. Pienso en renunciar. Miro la meta que deseo y resisto. Empiezo a construir el puente. Pasan horas, o días, o meses. El puente está hecho. Emocionado lo cruzo y al llegar al otro lado, descubro el muro. Un gigantesco muro frío y húmedo que rodea la ciudad de mis sueños. Me siento abatido. busco la manera de esquivarlo. No hay caso. Debo escalarlo. La ciudad está tan cerca. No dejaré que el muro impida mi paso. Me propongo trepar. Descanso unos minutos y tomo aire. De pronto veo, a un costado del camino, un niño que me mira como si me conociera. Me sonríe con complicidad. Me recuerda a mí mismo cuando era niño. Quizá por eso me animo a expresar en voz alta mi queja. ¿Por qué tantos obstáculos entre mi objetivo y yo? El niño se encoge de hombros y me contesta. ¿Por qué me lo preguntas a mí? Los obstáculos no estaban antes de que tú llegaras. Los obstáculos los trajiste tú. Deja que este cuento se acomode dentro de ti, armoniosamente, saludablemente. Y te sigo contando sobre el asunto de cerrar ciclos y el asunto de las resistencias. Esta parte de la resistencia emocional es fuerte porque generalmente somos atacados con ideas, con pensamientos y emociones que parece que nos resisten o parece que nos dicen que nada va a estar bien si nosotros cerramos el ciclo, ¿no? Por ejemplo, es muy común que cuando hay una relación que terminó, la resistencia emocional y psicológica te diga cosas como: nunca vas a encontrar a nadie igual, nunca nadie te va a volver a amar, solo con esa persona puedes ser feliz, claro, pues tú tuviste la culpa, ve y pide perdón, ¿no? Muchas ideas que te van a hacer que permanezcas o que hagas un poco más, ganes un poco de tiempo sobre este asunto de la relación, que a lo mejor es claro y evidente que ya tiene que acabar y que hace mucho tuvo que haber acabado, pero que tú sigues ahí, como en la resistencia de no, esto es lo único que puede haber para mí. Si bien entiendes y observas y vives que, por ejemplo, las estaciones pasan, que el mundo se mueve, cambia, que no hay un gatito que se resista a convertirse en un gato adulto, que no hay un animal que se resista al proceso natural de la muerte, nosotros sí, parece que nos convencemos de dejar ir, que soltar y cerrar es algo completamente dañino, horrible, que nos va a hacer mucho daño, que no vamos a salir nunca de eso y que siempre vamos a estar tristes, sufriendo, heridos y casi desangrándonos, tirados en el piso sin poder lograr nada más. Claro, muchas veces se siente muy mal, por supuesto que hay dolor, pero generalmente ese dolor está incrementado por todas las ideas que nos generamos a partir de la ruptura. Porque cuando nos damos cuenta de que ya pasamos por ese camino y miramos atrás y dices, ah, mira, ya terminé, ya pasó el proceso, ya terminó el duelo, ay, como que respiras y dices, bueno, pues no era para tanto, ¿no? No, o sea, como que sí exageré, como que no debí moverme desde antes, ¿no? Igual hubiera sido hasta más fácil de lo que lo viví ahorita, pero mira, no me morí, ¿no? Aquí sigo. Entonces, es como un aprendizaje que parece que se nos olvida y que cuando se vuelve a presentar otras situaciones, como otra vez el miedo se apodera de nosotros y dice, no, ¿cómo va a cambiar algo? No, eso no puede ser posible, ¿no? Y tenemos toda una cultura de lo permanente, ¿no? Como los matrimonios tienen que ser para toda la vida, ¿no? Nada en la naturaleza es así, nada. Pero nosotros insistimos en que lo nuestro debería de ser así, para toda la vida, ¿no? Es que yo me tengo que jubilar de este trabajo, ¿no? O sea, no me pueden despedir en más de 35 años, ¿no? Ah, claro, ¿no? No hay ningún ser vivo que en las manadas haga exactamente lo mismo desde que nace hasta que se muere, ¿no? Van cambiando, por lo menos la intensidad. No. Yo sí tengo que hacer lo mismo durante más de 35 años, ¿no? Y así vamos teniendo esas ideas como irracionales sobre lo que tendría que ser para siempre. Entonces, cuando llega la vida y nos dice, ¿qué crees, humanito? Pues que no es como te lo contaron, ni como has querido creerlo, ni esa fantasía que has alimentado existe, pues viene el cambio y viene el dolor y el sufrimiento para nosotros. Esas resistencias emocionales, pues hay que trabajarlas primero con nosotros mismos, pero si identificamos que no podemos arrancar de raíz alguna idea que nos esté llevando la vida casi casi de por medio, pues entonces tendremos que darnos la oportunidad de pues cerrar de con ayuda de alguien profesional, ¿no? Un terapeuta, alguna cuestión de acompañamiento, consejería, psicoterapia, a veces hay cursos, talleres, ¿no? Pero cerciorarnos de que sea alguien profesional en el proceso, ¿no? Y finalmente las resistencias de orden energético. Bueno, estas son pues igual de importantes que las otras dos, sin embargo a veces la sutileza de la energía no nos permite darnos cuenta de que estamos resistiéndonos ahí. Hay enfermedades que se manifiestan físicamente pero que tienen un origen energético, a algunas otras que lo tienen emocional, pero también hay condiciones en nuestra vida que nos van diciendo que la energía ya no está fluyendo porque ya el universo decidió que ese ciclo se acababa y nos lo informó en tiempo y en forma, pero nosotros decidimos que no, que nos íbamos a poner contra el universo y que se hacía nuestra sagrada voluntad, porque nuestra visión, aun cuando sea muy limitada y pequeñita con respecto a todo lo que existe en esta vida, era la correcta. Y entonces, pues nos empeñamos en seguir ahí. Por lo tanto, el universo dice, bueno, pues como yo sí tengo congruencia, pues dejo de mandar flujo de energía a esa situación. Un ejemplo muy claro, pues a veces hay negocios, por ejemplo, que ya no dejan económicamente lo mismo, ¿no? Y entonces empezamos a hacernos como ideas, ¿no? Bueno, es que la cosa no está fácil, ¿no? Sí, claro, al negocio de allá, que es del mismo giro, le va súper bien, pero bueno, es que es diferente, porque ese negocio es de una marca famosa, ¿no? Y el mío es pequeño, es una iniciativa privada, ¿no? Pero es que además la gente como que ya está cambiando de gustos, ¿no? Sí, sí, sí, siguen comprando algo muy similar, pero bueno, es que es distinto, porque ese es de otro color, ¿no? Y entonces nos hacemos miles de ideas, creemos que son etapas, que va a pasar, que hay que actualizarnos, que hay que bla, bla, bla, bla, bla. Pero en realidad, cuando nos detenemos y revisamos en el corazón, en el alma, pues nos damos cuenta de que ese negocio ya no va a funcionar, que el universo nos dice, cierra ya esto e inicia otra cosa. No nos está diciendo, ya, te retiraré por siempre el flujo de abundancia de tu vida, ¿no? Y vivirás en la miseria. No, claro que no. Pero así lo vivimos, ¿no? Es como si fuéramos como la hormiguita contra un universo que quiere, que es el niño con la lupa persiguiéndonos para quemarnos, ¿no? Claro, es algo mucho más grande que nosotros. Y nosotros somos parte de él. Pero si esta resistencia todo el tiempo la vamos llevando, pues empieza a manifestarse en carencias económicas, en enfermedades, en falta de claridad en el pensamiento, en no poder conectarnos con nuestros guías o con el gran espíritu, y terminamos como con energía como bajita, mermada, con mucho dolor, con sufrimiento, pero quizá lo más grave, con una sensación de ser abandonados, ¿no? Como, es que ¿por qué la vida le sonríe a todos los demás y a mí no? ¿No? Yo, por ejemplo, recuerdo que alguna vez terminé una relación y yo decía, bueno, pero es que ya hasta el ex ya tiene una nueva pareja y ya es feliz, ¿no? Y bueno, yo sufría y lloraba y me arrastraba, ¿no? Pero, y así, ¿y por qué yo no? Pues sí, porque no dejas de mirar al ex, ¿no? O sea, si lo dejas de mirar, entonces podrás ver que el universo cerró esa puerta y abrió otras, pero que se van cerrando si tú no las miras, ¿no? Entonces, en el momento en que dije, ah, ya, demasiada atención a esa persona, giré, volteé, y entonces, aparecieron otras personas, ¿no? Entonces, pues la vida funciona de la misma manera con todas las circunstancias. La actitud que tomamos en la parte sobre todo psicológica es la que nos genera muchos bloqueos y hay que trabajarla. Por eso es que hacía énfasis en que hay que identificar si puedo trabajarla yo misma o yo mismo, o necesito acompañamiento de alguien que tenga una visión neutral y externa, además experta, de esa circunstancia. Entonces, hay que estarnos revisando. Porque el gran tema con el cerrar, con no cerrar ciclos, es que la vida está hecha de etapas. Cuando nosotros nos negamos a cerrar, a terminar una etapa, permaneciendo más tiempo del necesario, empezamos a cambiar absolutamente todo lo que venía después, ¿no? Hay gente, por ejemplo, una vez me tocaba en un taller una mujer que me decía, es que yo quería tener hijos y ya no pude. Me decía, ¿por qué no pudiste? Bueno, pues que se me fue el tiempo. Y pues, ¿qué estabas haciendo que se te fue el tiempo, no? Pues en una relación que era evidente que no iba como a ningún lado porque la persona pues no quería comprometerse conmigo, pero pues ahí me quedé, esperando que un día sí quisiera comprometerse. Y se fue el tiempo y pues ya no puedo tener hijos, ¿no? Por lo menos no biológicos. Y pues desde la parte adoptiva, por lo menos en México, ya también había rebasado la edad en la que legalmente se permite que suceda. Entonces, claro, no es que el universo dijera, no, hijos para ti no. No, si nosotros permanecemos más tiempo del necesario en una etapa, pues entonces efectivamente se nos va a ir el tiempo, ¿no? Ahora, ¿a qué voy con esto? Puede ser que a lo mejor biológicamente unos años antes yo diga, híjole, pues como que no, esta relación no va a ningún lado, ¿no? Pero entonces, pues no aferrarse a que las cosas sucedan siempre de la misma manera, sino fluir. Igual y biológicamente no, pero ahora puedo adoptar, ¿no? O igual y ya se me pasó el tiempo de adoptar, pero puedo generar relaciones de alta calidad con mis sobrinos, con los hijos de algunos amigos, que no van a ser la experiencia de maternidad o paternidad como tal, pero que sí estarán muy cercanas al proceso y que entonces pueda aprender cómo adaptarme a la vida sin permanecer como en el sufrimiento de es que yo no pude y entonces la vida es mala conmigo, ¿no? Hay que identificar cuando las etapas ya se han terminado y cuando las cosas que queremos no se dan, saber y ser muy honestos con nosotros y valientes para recibir la respuesta desde la honestidad de nuestro ser, de nuestro yo superior, de entender que hay cosas que quizá no han pasado o no van a pasar porque nosotros nos negamos en algún momento a cerrar un ciclo cuando era el momento y no alargarlo, ¿no? Algo que yo he observado mucho en las personas, y no sé si a ustedes les pase, por ejemplo, es que tendemos a estarnos como revolcando en los porqués, ¿no? Es como, es que ¿por qué a mí? ¿Por qué los demás es tan fácil y conmigo es tan difícil? Es que ¿por qué yo no tuve los papás que los otros tuvieron? Es que ¿por qué yo no tengo el dinero? Es que ¿por qué yo no tengo ese trabajo? Es que ¿por qué yo no conocí al diputado que me iba a dar el superpuesto en el gobierno donde ya iba a ser exitoso y famoso, ¿no? Es, a ver, ya, basta. Pues ¿por qué no? Y ya, ¿no? A lo mejor hay otras respuestas más profundas, pero la más sencilla es esa. Pero, a ver, imaginemos que en ese momento llega el universo y te dice, a ver, aquí están todas las respuestas a tus porqués. Ajá, y luego, no va a pasar nada, no va a cambiar nada solo porque tú tengas esa información. Lo que sí va a pasar es que vas a tener más herramientas para estarte torturando y castigando de por qué a ti no te pasó, ¿no? Es, ah, claro, ahora entiendo que por qué, claro, ese puesto era para el otro, sí, a mí nunca me han querido, ¿no? Entonces, a ver, responder todos los porqués puede ser una respuesta muy natural. Nosotros necesitamos información, nuestra cabeza, la loca de la casa necesita información. Pero, ¿qué tan útil es esa información? ¿Y qué tanto me está sirviendo de pretexto para no avanzar y no enfrentar la realidad o mi responsabilidad de por qué no han pasado las cosas? Energéticamente tenemos grandes, grandes puertas abiertas frente a nosotros para trabajar y tener aquello que queremos. En serio, no es que haya habido un plan divino que dijera, unos sí, otros no. No, claro que no. La cuestión es que hay aprendizajes que tenemos que tener, cosas que hay que pasar, por supuesto. No podemos tampoco hacernos a la sombrita diciendo, no, toda la vida está diseñada para que sea perfecta y venimos solo a ser felices, ¿no? No, hay toda una gama de emociones y existen porque tenemos que experimentarlas y aprender de ellas y crecer, pero no porque tengamos que quedarnos instalados en ellas. Entonces, cuando nos responsabilizamos y decimos, bueno, esos no se pudieron, quién sabe por qué, o sí sabemos por qué, pero bueno, ya pasó, ahora veo otras puertas y entonces sigo caminando, ¿no? No importa si parece que esa puerta era la mejor y la más bonita y era la más guapa, no. Hay otras, de verdad, hay billones de puertas, ¿no? Hay multiversos que están ahí esperando a que tú abras la puerta o ya está abierta, que solamente des el paso. Entonces date la oportunidad porque hay como signos, ¿no? Que nos van avisando que ya terminó la etapa y por eso es que te decía, es un acto de honestidad muy importante. Ahora, ¿cómo le hago para cerrar ciclos? Bueno, hay que hacer, los seres humanos somos como muy simbólicos, ¿no? Y entonces hay que construir nuestros propios procesos de cerrar ciclos. Por ejemplo, necesitamos de funerales para entender que la persona que estamos velando ya no tiene vida como la conocíamos y que ahora pasará y tendrá un proceso de trascendencia y tendremos que aprender a ligarnos con esa persona desde la parte únicamente energética, espiritual o emocional, que físicamente ya no tendremos la posibilidad. Y el funeral, que puede durar hasta 3 días dependiendo de los lugares, hay otros países donde hablan de un proceso de una semana entre que sucede la muerte y se da el funeral, nos permite que nos vaya cayendo el 20 de lo que está pasando. Cuando tenemos una graduación, por ejemplo, también nos dice, bueno, este ciclo ya se acabó, ya terminó, ¿no? ¿Qué sigue ahora, no? Entonces podemos ir, claro, con nostalgia, pero yo no veo a alguien o a un alumno de universidad diciendo, yo titularme, mejor me quedo aquí, cárguenme otras materias, échenme otro semestre, ¿no? Claro que no, ¿no? A ver, hago otra tesis. No, claro que no. Sí, tengo cierta nostalgia, pero pues las cosas van avanzando, van cambiando. Entonces, es parte de lo que nosotros tenemos que cambiar también en esa actitud y hacer nuestros propios rituales y símbolos, ¿no? Hazle el funeral al ex. Sí, ya se murió el que conociste, el que te conquistó hace meses, años, décadas. Ya no está, ya se terminó la relación. Hazle el funeral a tu propio yo que se enamoró en aquel entonces, tu yo que estaba en esa relación. Hazle el cambio o la graduación de ese trabajo que dejaste. Haz tus propios rituales, tus propios símbolos, signos que te hagan y que le ayuden a tu mente a entender que ese proceso ya se terminó, que ya se acabó. La gente trata de anunciar los inicios, con bombo y platillo, habla de lo maravilloso, qué tal los nacimientos, qué tal cuando vamos a una boda, que es el inicio también de un ciclo. Todo este asunto, la gente los vive de manera increíble. Pero el cerrar ciclos, no, casi casi escondido en tu casa, en un rincón, llorando solo, ¿no? Como es que qué terrible que pasó, ¿no? Y no tendría que ser así. También tiene su proceso. También tiene que tener su ritual que le vaya diciendo a los demás, ya, esta etapa terminó, y por supuesto que te diga también a ti mismo, que es lo más importante, a tu corazón, a tu alma, que ya, que se terminó. Entonces, aplícate, crea tu propio ritual para poder utilizarlo, porque esta serie de pensamientos que te atascan y que hacen que te estés revolcando en los porqués están profundamente relacionados con el ego. Ese ego que te dice, es que yo no puedo creer que a mí sea a quien le esté pasando, ¿no? Y cada vez que nos comparamos, nos ponemos aparentemente, ¿no? Como desde la mirada simple, ¿no? Como a ojo desnudo, es como, ay, sí, se pone una posición menor. Claro que no. Cuando nosotros levantamos esa capita, ese teloncito que le ponen, es una posición muy del ego. Es, ay, ¿por qué a mí? Cuando tendría que pasarle a todos los demás, ¿no? Simples mortales, ¿no? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué a ti no? Generalmente cuando los pacientes dicen, bueno, es que ¿por qué? ¿Por qué el mío? ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Por qué me despidieron a mí? ¿Por qué mi negocio es el que no es próspero? ¿Por qué no? ¿Por qué a ti no? Como quién eres para que a ti no te pase, como quiénes son los demás para que a ellos sí les pase, ¿no? Y entonces descubrimos que es un asunto del ego, ¿no? No es un asunto de sufrimiento, es un asunto donde yo no he encontrado mi lugar y he entendido que hay cosas que van a pasar, quiera o no quiera, me gusten o no me gusten, que no siempre la vida me va a consultar sobre cómo van a pasar las cosas y que está muy padre pedir deseos y está muy padre iniciar proyectos, pero que no todos van a llegar al punto donde yo quiero que lleguen, por más ganas que le eche, por lo mejor que haga, por dar todo lo bueno de mí. No siempre va a pasar, porque también del fracaso se aprende, porque también de la ruptura, porque también del dolor, porque también de los asuntos que quedan inconclusos a nuestra mirada humana o moral o social, ¿no? Pero que para el universo ese era el proyecto y así tenía que quedarse así a la mitad, ¿no? Porque ese hijo o ese embarazo, porque esa enfermedad, porque esa idea, porque ese proyecto, esa empresa, porque esa amistad, ya no iba a ir a otro lado. Ya, te enseñó lo que tenía que enseñarte y partió, se fue. Y eso es un asunto donde tenemos que aterrizarnos en nuestra completa y absoluta humanidad, ¿no? Darnos cuenta de que por ser humanos, por estar vivos, el precio que hay que pagar es que hay cosas que se van a terminar, que todo se va a terminar en algún momento. Podemos elegirlo o podemos no elegir el momento, pero que sea como sea, dentro de ti están todas las herramientas para hacerlo. Y bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. ¿Qué te parece si nos vamos con esta meditación y te cuento de qué va este ejercicio de nuestro último programa del 2016? Hablando de esto de cerrar ciclos, pues te cuento que en la vida, esto que te decía, por ejemplo, de uno de mis maestros, donde tenemos una ventanita por la que miramos la perspectiva de la existencia, también hay puertas, ¿no? Es muy común los dichos que nos hablan, por ejemplo, de cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana, ¿no? Y bueno, esa frase puede ser como acertada, pero inexacta, porque técnicamente, desde la parte espiritual, cuando se cierra una puerta, se abren muchas puertas más, ¿no? Darnos la oportunidad de dejar de mirar las puertas cerradas, girarnos y observar, darnos cuenta o percibir las puertas que están abiertas, es algo que necesita práctica, pero también que requiere como de reaprenderlo, porque ya sabemos cómo hacerlo y nuestra esencia lo ha hecho desde el principio, desde que fue creada, ha sabido dejar atrás y seguir adelante. Pero que de pronto cosas que nos pasan en esta vida, en esta encarnación, nos van haciendo creer que no sabemos cómo hacerlo. Así que la meditación del día de hoy nos va a ayudar a recordar eso, dejando de ver esas puertas y voltear para poder ver las que están abiertas, pero sumarle el hecho de que si de pronto vemos que hay una puerta que ya tendría que estar cerrada y no la hemos cerrado, que está como entreabierta, también le demos como el jaloncito final al cerrojo para que podamos entonces ahora sí girar sin ningún pendiente que haga que en otro momento voltemos. Entonces vete poniendo muy cómodo, cómoda. Acuérdate que puede ser sentado o acostado, como para ti sea más fácil. Y despreocúpate. Cierra tus ojos y siente el ritmo de tu respiración. Una respiración a tu ritmo, a tu tiempo. Inhalando y exhalando cómodamente, automáticamente. Recuerda que respirar es una práctica muy natural de abrir y cerrar ciclos. Inhalas, abres un ciclo. Exhalas, lo terminas. Eres un experto, experta, haciéndolo. Disfruta de esa respiración. Permite que tu cuerpo se relaje con ella. Y mientras esto está sucediendo, nota cómo ya estás contactando con tu parte sabia. Esa sabiduría que está ahí para ti, para sanarte, acompañarte, protegidamente, automáticamente. Fíjate cómo esa parte sabia, que puede tener cualquier forma, armoniosamente, iluminadamente, te cubre por dentro y por fuera, te llena cada parte de tu ser, cada célula, inhalando y exhalando, protegidamente. Dile a esa sabiduría que te acompañe durante todo este proceso. Pon este trabajo en sus manos. Y muy, pero muy protegidamente, Nota cómo te va mostrando todas las puertas que este año o que este ciclo ya ha cerrado o que están cerrándose. Protegidamente. Percibe esas puertas. Pueden ser grandes, pequeñas. Nota de qué material están hechas. ¿Qué forma tienen? ¿Cómo son sus cerrojos? Tal vez no tienen. Los colores. Observa, siente, percibe saludablemente esas puertas. Pídele a tu parte sabia que si alguna de ellas necesita terminar de cerrarse, y es el tiempo, el momento y el orden divino para que así pase, lo haga. Quizá le falta un cachito, quizá un poquito más. Despreocúpate. Pídele a tu sabiduría que termine de cerrar las puertas que estén listas para cerrarse. Saludablemente. Automáticamente. Y ahí, tranquilamente, percibe cómo están cerradas las puertas de los caminos que ya terminaron. Agradece por esos caminos, el tiempo que hayan durado, como hayan sido, y pídele a tu sabiduría que recoja de cada una de esas puertas tu energía. La limpie, la sane, la evolucione y la reintegre a ti. Amorosamente, amablemente, recuperando toda tu energía de cada una de esas puertas. Fíjate, ¿cómo puedes comenzar a voltear y percibir aquellas puertas que ahora están abiertas frente a ti? Nuevas puertas que te llevan a nuevos caminos. Puede haber caminos similares, pero diferentes. Caminos que parezcan exactamente iguales a otros que has recorrido, pero que se sienten distinto. Y otros que sean completamente nuevos y desconocidos. Puede ser que todas las puertas puedan ser recorridas, atravesadas, o quizás solo algunas. Despreocúpate. Fíjate cómo tu sabiduría te muestra esas puertas y te va indicando cuáles tienen corazón para ti, cuáles son las tuyas. Pídele a tu parte sabia que en la vida cotidiana te vaya mostrando y te envíe señales, signos, símbolos, que te indiquen cómo seguir esas puertas. Agradécele por todo lo que hace por ti y para ti, y deja este trabajo en sus manos. Dile que si necesita continuar este proceso o cualquier otro, lo haga automáticamente, protegidamente. Y quedándote con todas las sensaciones agradables de este ejercicio, con toda tu energía recuperada y evolucionada en ti, con nuevos caminos que recorrer. Cuando estés listo, lista, regálate una respiración voluntaria diferente o un movimiento voluntario diferente y abre tus ojos. Todo está bien, esto ya está sucediendo. Y con esta sensación agradable dentro de ti, yo me voy despidiendo, no sin antes desearte que pases unas excelentes fiestas en compañía de toda la gente que amas, de todos los seres humanos o no humanos que están en tu vida, de los cuales recibes amor, armonía, aprendizajes y que tú también se los das a ellos. Recuerda que es una época para disfrutar, para compartir, pero compartir primero contigo mismo y después con los demás. Entonces, conéctate a tu esencia para que después puedas conectarte a la de los otros. Disfruta mucho, descansa en los días, si tienes algunos días, así sea uno o dos, o sea el fin de semana natural, como algunos vamos a volver a trabajar el lunes inmediatamente, pero disfruta, aprovecha como las pequeñas diferencias y variantes que hay en estos días, pásala bien. A nombre de Ruth y de todo el equipo de Radio Ciudad Plástica y de Mente y Ser, te hago llegar un abrazo lleno de luz, de amor, de alegría y de renovación hasta donde nos estés escuchando. Disfruta y que sea un año 2017 donde haya aprendizajes amables para ti, que se abran caminos de crecimiento, de evolución, que encuentres seres que estén vibrando en el mismo canal que tú y que te lleven a lugares mejores donde haya sonrisas, amor, alegría. Y bueno, pues yo me despido por este año, pero nos encontramos muy pronto nuevamente en otra emisión de tu programa Mente y Ser. Te recuerdo que las redes sociales están abiertas y dentro de algunos minutos estará arriba nuestro podcast para que lo puedas escuchar y compartir con quien tú quieras a la hora que tú quieras. Te mando un abrazo, un beso. A nombre de mi querida Ruth también te despido y nos encontramos muy pronto. Que haya mucha luz para la semana. Bye, bye. Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. Bienvenido.